qué bonito nuestro amor en el 68. Tú tenías 4 años, yo tenía 8. Nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación de amor. De cabeza a los pienso que te quise, pienso que te quiero. Siento un dolor profundo que abraza por dentro y me quema hasta la vida, mi vida y la tuya. ¿Cómo salir de esta situación? Al amor, la felicidad, ta, ta, ta, ta, de sentir amor.